Donde se encuentran los labios. Donde se encuentran las palmas. Donde se encuentran dos autos. Donde se encuentran los jóvenes. Los caminos de la vida no son como yo pensaba. La esquina. Los jueves de 6 a 8 de la tarde.